Vamos a estar hablando de lo que está pasando en La Paz, ¿sí? Un pueblo de Córdoba, ¿sí? Hubo un trágico accidente hace muy, muy poquito, ¿sí? Durante pandemia, ¿sí? Murió una persona aplastada por su propio auto en Piedra Blanca abajo, ¿sí? Tenía 41 años, con domicilio en San Pedro, Córdoba, y vivía desde hace algunos años en Merlo. Sí, un hombre de 41 años y con domicilio en San Pedro, como decíamos, que vivía en Villa de Merlo, murió esta tarde en el límite entre Villa de Merlo y la provincia de Córdoba al ser aplastado por su propio auto, un Renault 9. Según fuentes judiciales, el trágico episodio sucedió hacia las 18 de este viernes en una calle que se vincula en la vieja Ruta 1 hacia el norte de Villa de Merlo, donde hay un montículo que impide el paso entre ambas provincias, ¿sí? Supuestamente el auto tuvo un inconveniente y el volante estaba una mujer de 39 años. El hombre empujó el vehículo para que pueda arrancar y después se puso adelante. Terminó arrollado y falleció en el lugar, ¿sí? Intervino la comisaría 42, que está investigando el caso. Según fuentes judiciales, el trágico episodio sucedió hacia las 18 de este viernes en una calle que se vincula con la vieja Ruta 1 hacia el norte de Villa de Merlo, donde hay un montículo que impide el paso entre ambas provincias, ¿sí? Supuestamente el auto tuvo un inconveniente y el volante estaba una mujer, bueno, como decimos, de 39 años. La cuestión es que el hombre murió aplastado, ¿sí? Por el vehículo, ¿sí? Por intentar llegar, ¿sí? A donde tenía que ir, ¿sí? Vamos a escuchar algunos testimonios de vecinos y vecinas de La Paz que nos cuentan en carne propia, sí, con su propia voz, nos cuentan lo que viene pasando, el descuido que están teniendo como pueblo, sí, como que están desatendidos por Córdoba y no atendidos por San Luis, digamos, claro. ¿No? Porque ellos se atienden habitualmente en San Luis, pero San Luis no, cerró sus fronteras, o sea que mientras hay pandemia no pueden pasar a San Luis. Pero todo le queda mucho más lejos, o sea, un hospital les queda 50 kilómetros, que es un montón, o sea, para una emergencia, digamos. Y bueno, ahí los vecinos van a contar un poco también de las falencias de lo que tiene el pueblo a nivel salud y bueno, que como que están bastante aislados, digamos, uh-huh. Y como que necesitan una solución bastante urgente. Vamos a ver si ahí vamos a escuchar uno de los audios y no los tengo ordenados, pero vamos a escuchar, son todos audios de vecinas y vecinos que cuentan la problemática. Hola, buenas tardes. Bueno, somos vecinos autoconvocados de Tras la Sierra. Esto surgió a través de que el gobierno de San Luis nos cortó la ruta provincial número 14, bueno, todos los accesos que hay para cruzar a Merlo San Luis. Nosotros pertenecemos a Córdoba, pero estamos muy pegados al límite de Merlo, lo cual Merlo es una ciudad donde hay hospitales, donde hay trabajo, porque ellos se vive del turismo, hay muchas hotelerías. Y bueno, estamos ahora pidiendo por un corredor sanitario humanitario. El pedido es urgente porque ya que hubo dos muertes, el primero fue un hombre mayor que tuvo sufrió un infarto y bueno, a raíz de eso, al estar cortadas las rutas, el hospital más cercano que tenemos es el de Merlo, lo trasladaban a Villa Dolores, a 50 kilómetros, y en el camino falleció. Después tuvimos otra muerte de un masculino que trabajaba en un supermercado, quiso pasar la barricada con el auto y bueno, el auto se le paró, él fue a correrlo, empujarlo y el mismo auto murió aplastado por su mismo auto. Bueno, ahora estamos con una vecina autoconvocada que ella... hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola. ¿Me podés contar tu situación? Bueno, ¿Tu nombre? Mi nombre es Marianela y mi problemática es que yo me estoy atendiendo en el hospital de Merlo por el embarazo, porque estoy embarazada. Y bueno, Con todo esto, hace ya un tiempo se nos viene complicando el tema de la atención. El hospital más cercano que tenemos dentro de la provincia de Córdoba queda a 60 kilómetros y bueno, al no haber transporte porque no están funcionando los colectivos, es imposible poder ir a atenderse al hospital. Y otro lugar donde atendernos no tenemos porque el hospital más próximo es el de La Paz, que es un hospital municipal donde te cobran todos los estudios que me toca realizar, análisis de sangre, ecografía, son todos estudios pagos. Así que esa sería mi problemática. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. No, y gracias, bueno, Fabio, esperemos que se pueda abrir pronto. Dale, gracias. Vamos a hablar con otra compañera, otra vecina. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías contar qué es lo que tu problemática? Bueno, mi nombre es Silvina. Mi problemática particular es con respecto a la salud. Yo hubo un tratamiento desde hace un año y medio en el hospital de Merlo, porque en el momento que tuve que iniciar el tratamiento, en el hospital de Dolores no había ese médico, no había endocrinología. Y el único lugar que encontré cerca es en Merlo, y desde ahí hace un año y medio que me hago el tratamiento, que lo tengo que seguir bastante riguroso, y bueno, ya desde que empezó la pandemia que no puedo ir, me toca el control y estoy teniendo algunos inconvenientes y no los puedo conseguir. No, ¿vos de dónde vivís? En Las Chacras. En Las Chacras. A 13 kilómetros de Merlo. Y a 48 de Dolores. ¿Y en La Paz? ¿Por qué el hospital no hay...? El hospital de La Paz es un hospital municipal, tiene escasos recursos, servicios son mínimos y todos hay que pagarlos. De hecho, hace unos 10 días mi hija tuvo una mini fractura en un dedo y ni siquiera pudieron entablillarla como corresponde. La verdad que la terminó entablillando una amiga enfermera, porque no la entablillaron como corresponde y bueno, no hay servicios. Y bueno, y la tuve que pagar la radiografía encima, como estamos, sin trabajo, sin contar con dinero, y encima la tuve que pagar. Ese es el servicio del hospital. ¿El hospital es municipal? Es un hospital municipal, depende del municipio, no es del estado, no es provincial. Por ende, todos los servicios que brinda son todos pagos. Perfecto. Bueno, ¿querés hacer algún pedido más? No, esperemos que esto tenga una pronta resolución, que ambos gobernadores se puedan poner de acuerdo y se acuerden que toda la gente que estamos acá también estamos. Hola, bueno, seguimos acá en la marcha, en el corte, en la ruta vieja. Bueno, y estamos con una vecina que nos va a contar su situación. Bueno, en el día de ayer a mi papá le agarró una CV. Lo llevaron al hospital de La Paz, él vive en Las Chacras, está a 3 kilómetros de La Paz. De ahí lo trasladaron a Villa Dolores, que son 60 kilómetros, quedó internado ahí y hasta el martes van a ver cómo evoluciona. Si no, necesita hacerse una tomografía, pero no le hicieron el tomógrafo de Dolores porque es cerrado, necesito uno abierto. Y estamos acá a menos de 15 kilómetros del lado de Merlo, en el hospital hay un tomógrafo abierto y 5 kilómetros. Y ese tomógrafo le sirve, si no lo tienen que trasladar al de Córdoba, corriendo riesgo. Muchísimo más larga el trayecto, aparte está delicado, no es que puede ir por sus propios medios ahora, es una persona delicada que cuenta con los minutos. Claro. No quiero que con mi papá pase, tenga que lamentablemente decir que pase lo mismo que pasó con el vecino de Cruz de Caña, que también murió de una CV por no poder contar con llegar a Merlo cuando lo tenía a 5 kilómetros y no llegó a... Teniendo 60 kilómetros... Tal cual. Entonces por eso abrimos... No, es una... la zona en la que vamos, Dios permita que no sea así, pero vamos a morir calcinados, vamos a morir de otras enfermedades. Hay gente que necesita pasar por tratamientos oncológicos, ginecológicos, de obstetricia. ¿Con qué necesidad mandan a embarazadas a tener que ir hasta Villa Dolores cuando ellos quieren que sus hijos nazcan acá con todo el derecho del mundo tienen para que nazcan del lado de Merlo? ¿Por qué tienen que hacer tantos kilómetros teniendo a 5 kilómetros otro hospital? Por eso también es un reclamo que debemos hacer en el municipio de La Paz, al intendente, que el hospital de La Paz sea un hospital digno, no de bajo recurso. Tal cual, lo que yo digo, es una salita con fachada de hospital. Les queda grande el nombre hospital porque no cuenta con los recursos, lamentablemente, con los recursos necesarios para llamarse hospital. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias, no, te agradecemos. Hola, buenas tardes o buenos días. Queremos pasar un informe de lo que está sucediendo tras la sierra en Córdoba, precisamente en la ciudad de La Paz, límite con Merlo San Luis. Somos vecinos autoconvocados de Tras la Sierra, Córdoba, más precisamente de la localidad de La Paz, al límite con la localidad de Villa de Merlo San Luis. Aquí desde el comienzo de la cuarentena, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A., ordenó colocar montículos de tierra y piedra obstruyendo la ruta provincial número 14 y los diferentes accesos. Este bloqueo nos perjudica seriamente a todos los vecinos de la zona limítrofe, negando el paso de ambulancias, bomberos, trabajadores, maestros, enfermos. Por eso reclamamos urgente que se tomen medidas para lograr un corredor sanitario humanitario, ya que somos una zona blanca, libre de COVID-19, desde Tras la Sierra, Córdoba, hasta San Luis. Este actuar de las autoridades nos trajo como consecuencia lamentable la muerte de dos vecinos. Por la cercanía y la oferta de servicios esenciales, los vecinos de La Paz dependemos del ingreso a la ciudad de Merlo, ya que se encuentra a 8 kilómetros de distancia. La otra ciudad importante es Villa Dolores, Córdoba, pero se encuentra a 50 kilómetros. A esto hay que sumarle el paro de transportes que hace 2 meses tiene interrumpido el servicio. Ante la falta de respuestas concretas ante esta problemática que es urgente por autoridades de ambas provincias, los vecinos seguiremos autoconvocados y marchados por un corredor sanitario humanitario. Córdoba y San Luis, un mismo país. Bueno, muy bien. Tenemos más audios, pero bueno, no tenemos más tiempo tampoco, así que no los vamos a poder pasar a todos. Después los vamos a compartir seguramente todos estos audios con un pequeño informe en la página de Radio Roja, para que el que esté interesado. Y también hay una nota muy interesante también que habla del mismo tema y que le da visibilidad a esta problemática en la página de ANRED, sí, del ANRED.org, el portal de la agencia de noticias Redacción.